Hola, soy Isabela Saldarriaga y vengo a presentar un fragmento del capítulo 1 e inicios del 2 del libro Ángeles y Demonios del escritor estadounidense Dan Brown. Esto es Fragmentos Acústica, escucha. Mientras permanecía sentado a solas con la mirada perdida en la oscuridad, el silencio de su casa volvió a verse perturbado, esta vez por el sonido del fax. Demasiado cansado para enojarse, dejó escapar una risa ahogada. El pueblo de Dios, pensó, 2000 años esperando a su Mesías y siguen igual de persistentes. Con parsimonia dejó la taza ya vacía en la cocina y se dirigió lentamente hacia su estudio en paredes revestidas de roble. El fax entrante descansaba en la bandeja. Suspiró, cogió la hoja y le echó un vistazo. Al instante sintió una oleada de náuseas. En la hoja se veía la imagen de un cadáver. El cuerpo estaba desnudo y tenía la cabeza completamente vuelta del revés. En el pecho de la víctima había una horrible quemadura, pues al hombre le habían marcado con fuego una palabra. Una palabra que Lando conocía muy bien. Incrédulo, se quedó mirando atentamente los ornamentados caracteres. Illuminati, tartamudeó, mientras su corazón comenzaba a latir con más fuerza. No puede ser, dijo. Lentamente, temeroso de lo que estaba a punto de ver, dio la vuelta a la hoja y se observó que la palabra estaba al revés. Se quedó sin respiración. Fue como si lo hubiera alcanzado un rayo. Sin apenas creer lo que sus ojos veían, dio de nuevo la vuelta a la hoja. La palabra se podía leer en ambos sentidos. Illuminati, susurró. Aturdido, se dejó caer en la silla. Permaneció un momento inmóvil, completamente desconcertado. De repente, sus ojos advirtieron la parpadeante luz del fax. Quienquiera que le hubiera enviado esa hoja, todavía estaba conectado, a la espera de poder hablar con él. Langdon se quedó mirando un largo rato la parpadeante luz roja. Finalmente, con mano trémula, descolgó el auricular. He conseguido llamar su atención, dijo el hombre al teléfono cuando Langdon finalmente contestó. Sí, señor, desde luego que sí. ¿Quiere hacerme el favor de explicarse? He intentado decírselo antes. La voz sonaba rígida y mecánica. Soy el físico que dirigió un centro de investigación. Se ha cometido un asesinato.